como te amé. Y estoy tan triste, tanto pájaro que suelte, y ya te fuiste, tanto como esperé de tu fina inteligencia. Tanto barco por mi sueño, tantas rosas en mi lecho, tanto verso en mi mar azul de hielo, azul de fuego, en mi mar. Tanto como te amé, y estoy tan triste, tanto pájaro que suelte, y ya te fuiste, tanto como esperé de tu fina inteligencia. Que no existe tanto barco por mi sueño, tantas rosas en mi lecho, tanto verso en mi mar azul de hielo, azul de fuego, en mi mar. Alzará hasta mi canción como lirio silvestre, tirada como una piedra, imantada y celeste, alza la gorjeador de beso libre. Pájaro libre, pájaro azul, mi canción, va arrancando a mi corazón, más que ausencia pavorosa, esclavitud por la belleza. Más que amor, alza la gorjeador, verso libre, pájaro libre, pájaro azul, mi canción, va arrancando a tu corazón, más que ausencia pavorosa, esclavitud por la belleza. Más que amor, alza la gorjeador, verso libre.